no cuentan con medios en muchas ocasiones para ello, por lo cual son meses en los cuales a veces tienen que quedarse en los países de tránsito, en donde en muchos ya no son aceptados. Y también tienen políticas bastante restrictivas con respecto al paso de justamente caminando por esta zona. Entonces se ha vuelto muy complicado y, por supuesto, imágenes que cada vez son peores justamente entre la frontera entre México y los Estados Unidos. Sí. Nunca se mira, desafortunadamente, las consecuencias de la inmigración. Nunca se mira lo que les impulsa a tener que caminar. No solamente es cambiar de un contexto rural o de un pueblo, de una ciudad con delincuencia, para irse a un contexto urbano, moderno en los Estados Unidos. No solamente es eso. Son los problemas que afrontan las personas, las familias, y que les lleva a asumir el reto, en casos extremos, de irse caminando a cruzar todo un continente, es decir, a lo largo del continente, transitan, y nadie se fija en los problemas, ni siquiera en el reto de lo que implica hacer semejante recorrido, ¿no? Ese es el drama que hay en el continente americano, y es lo que está en tela de juicio, es lo que está por ver, porque lo que se está diciendo desde los Estados Unidos, la propuesta que lleva Donald Trump, es que los van a recibir a bala. ¡A bala! Y van familias enteras. No solamente personas, hombres, sino mujeres. En todas las situaciones se ven familias, Carlos. Sí, sí. Familias enteras. El drama es gigantesco. Estamos asistiendo a algo histórico, es una página dolorosa de la historia que no se corresponde con los tiempos modernos ni en las sociedades donde primero se dispone de derechos y luego también se cuenta con alta tecnología. Nada de eso está al alcance de las personas más vulnerables en este caso. Por eso amerita que los senadores de origen hispano, que van a acompañar a Donald Trump en su nuevo gobierno, en su segundo mandato, le hagan reflexionar, reconsiderar esas políticas restrictivas, agresivas, en contra de la inmigración. No contra sus propuestas, contra la delincuencia, el tren de Aragua, los cárteles o carteles de la droga. No, a esos que les aplique todo el peso de la ley. Es más, ninguna persona de bien, de origen latinoamericano, se identifica. Esa gente delincuente no habla por el resto de los inmigrantes. Es la inmensa mayoría. Simplemente están buscando una oportunidad de trabajo. Son trabajadores. Pues bien, es la preocupación que, insisto, genera el gobierno de Donald Trump y las propuestas que trae para su segundo mandato. Más restrictivo todavía en contra de la inmigración. Bueno, vamos en breve a compartir los titulares de los principales periódicos, a ver cómo registra la prensa impresa el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, que es importante. Arrasó, arrasó. Cámara baja y cámara alta. Lo tiene todo. Podrá aplicar todas las propuestas que ha anunciado. Es más, las tiene que aplicar porque de lo contrario le incumpliría a sus electores. No hay excusa. No fue el caso de Barack Obama, que no contaba con el respaldo del Senado. Incluso tuvo algún inconveniente el mismísimo Donald Trump en su primer gobierno porque no tenía la mayoría en la Cámara Baja, y ese es un impasse a la hora de canalizar sus propuestas. Está por verse cómo viene entonces el gobierno de Donald Trump, pero insisto, hay preocupación y no es para menos en la inmigración.

Carlos, si te parece, vamos a repasar la prensa, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Como de costumbre, lo vamos a hacer a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y le va a llegar una tarjeta Íqualo con el respaldo de Visa. Podrá hacer las compras a nivel nacional e internacional y además enviar dinero, solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Abrir una cuenta con el pasaporte. Es importante anotar que debe estar como mínimo empadronado. Íqualo, porque es para personas residentes en Europa. Tiene uno que demostrar de alguna forma que reside en España, por ejemplo. Pues bien, entramos en materia. Aquí está la prensa desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País. En primera página, Trump vuelve con todo el poder, en referencia al triunfo del candidato republicano en las elecciones de los Estados Unidos. España reformará los fondos europeos para la reconstrucción de Valencia. Es el segundo titular más importante que trae este jueves el diario El País. ¿Qué dice El Mundo por su parte, Carlos? Parte del diario El Mundo titula con una fotografía de portada que no deja indiferente a nadie: Trump regresa con un poder sin límites. Es el titular principal del segundo diario de mayor circulación en España. Su victoria arrolladora ante Kamala Harris abre una nueva era global, ya que América nos ha dado un mandato sin precedentes. Fueron las declaraciones de lo que se conocerá como el Plan Trump, que ahora cuenta con el apoyo tanto de la Cámara de Senadores como de los congresistas, en un nuevo plan que sin duda alguna tendrá una nueva era para Norteamérica. Seguimos repasando la prensa, nos vamos ahora hasta América Latina. Repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. La prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Lo destaca hoy en primera página el diario más importante de los colombianos. El caos en la movilidad y las horas de pánico que vivieron durante el fuerte aguacero en el norte de Bogotá. Imágenes, por cierto, por allá también sufriendo con las lluvias. Graves inundaciones por lluvias. Muestra también las imágenes luego de un sobrevuelo. Por supuesto, la prensa latinoamericana, como la prensa mundial, viene monotemática con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Tiene Donald Trump la llave para resolver los conflictos en Oriente Medio y Ucrania? Titulares del diario El Tiempo. Plenaria de la Cámara también destaca: aprueba en segundo debate la reforma política. Falta el Senado para cumplir su primera vuelta. Fuerte repunte de la violencia intrafamiliar contra menores en Colombia. Casos aumentaron más del 30% en el último año. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Continuamos por territorio latinoamericano, Carlos. El diario El Nacional de Venezuela, por su parte, titula: Donald Trump ofrece a Estados Unidos su verdadera era dorada. Dijo el presidente electo de 78 años que ha hecho historia en un discurso calmado al conocer los resultados de las votaciones, diciendo que haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente. No descansaré hasta que hayamos entregado la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen. Por su parte, en Venezuela, María Corina Machado, quien sea la líder de la oposición venezolana, dio un mensaje de apoyo al presidente Trump, diciendo que el gobierno democrático que eligieron los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asumirá el mandato el próximo 10 de enero, será un aliado confiable para trabajar con la administración Trump por el bienestar de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Entre otros de los titulares, en Venezuela el bolívar sigue perdiendo valor y el Banco Central realizará una nueva intervención cambiaria próximamente. El diario El Clarín de Argentina, por su parte, el diario más destacado de Argentina, también trae en portada la elección de Donald Trump. Clima de euforia en Casa Rosada. Los mensajes de Milei con Elon Musk, la llamada a Trump y una invitación. Está enhorabuena también el presidente argentino, que recordemos es un admirador de Donald Trump. Ultimátum del gobierno a los gremios. Les exige que terminen con las protestas o avanzará hacia el cierre de aerolíneas. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, con un arrollador triunfo y avance republicano, el nuevo Congreso, Trump dice que ha logrado el mandato más poderoso que se conocerá en los Estados Unidos. Esto fueron parte de los titulares en la prensa, en las principales portadas de los diarios latinoamericanos, al igual que entre otra de las noticias, se habla justamente acerca de el preocupante déficit en salud que se vive actualmente en Chile. Solo el 12% de las mujeres con un agresivo cáncer de mama como el que afectó a la animadora Claudia Conserva han podido sobrevivir a terapias avanzadas en los últimos 2 años. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: Daniel Noboa, que es el presidente, plantea remover de los grupos prioritarios a los privados de libertad. Sentencia Aquiles Álvarez por violencia de género. Multa y disculpas públicas. Estamos hablando del alcalde de Guayaquil. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Una nueva era con mano de oro. Forma parte de los Estados Unidos con la portada de Donald Trump, quien ha logrado convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos, volviendo a la Casa Blanca después de 4 años. Entre otros de los titulares, en el diario El Comercio de Perú, el Consejo de Estado acuerda endurecer las medidas sobre el ingreso de extranjeros a Perú durante el próximo año, mientras que entre los premios deportivos se abre la votación para elegir cuáles serían los deportistas más destacados en Perú durante el año 2024. Continuamos en este repaso de la prensa de América Latina. Llegamos también hasta Bolivia. Los titulares en que damos a continuación son los del diario El Deber. Productores cruceños viven el peor momento por falta de diésel. Solo han cosechado el 5% de la campaña de invierno. El presidente Luis Arce llama a una reunión de todos los sectores para buscar soluciones a consecuencias del bloqueo de 24 días. 24 días soporta el bloqueo. Son los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Bueno, precisamente Luis Arce felicitó a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales. Recordemos que Arce es de izquierdas. El saludo también entonces de los gobiernos de izquierda. Evo Morales hacía llamar a niñas que bailaban en sus actos, según un audio atribuido a sus supuestas escoltas. Por su parte, el diario El Expreso de México, en esta ocasión hablamos acerca de cómo Claudia Sheinbaum ha felicitado a Donald Trump y al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático durante las elecciones. La presidenta de México ha felicitado el día de ayer miércoles al presidente de los Estados Unidos, expresando su más sincera felicitación a quien resultó ganador en una elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica en nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral, ha expresado la mandataria a través de su perfil en la red social X. Sheinbaum ha asegurado que ambas administraciones continuarán trabajando de forma conjunta con un diálogo y respeto sobre sus soberanías para avanzar en la amplia agenda bilateral que les enlaza al ser naciones hermanas de Norteamérica. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En primera página, la economía dominicana se fortalece y la inflación disminuyó al 3,16%. El país firma acuerdo con El Salvador para fortalecer cooperación en materia de hidrocarburos. Esa es la prensa aquí en el Café Mañanero. En breve vamos a estar también compartiendo las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Pero antes de ir a este segmento, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Es gastronomía colombiana, rica gastronomía colombiana. Empezando desde los deliciosos pan de bonos, pasando por las empanadas, las arepas y también, como no, vamos a encontrar los platos más tradicionales de la gastronomía colombiana, como es la bandeja paisa, el sancocho, la chuleta bayuna y así una larga lista de platos típicos. Más información sobre la carta y el servicio en patacontostado.com. Calle Albacete número 21, recuerden, el centro de Valencia. Pues bien, avanzamos en el café mañanero. Carlos, si te parece, vamos con las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre de Bonaire. El centro comercial sigue formando parte de lo más comentado por los bulos que se compartieron recientemente, en los cuales se aseguraba que se encontraban distintos cuerpos durante lo que se ha logrado drenar del parking del centro comercial. Bulos que han sido compartidos en distintas redes sociales y que los medios de comunicación se han asegurado en decir que no es así, ya que por mucha suerte, al terminar de justamente limpiar lo que ha sido el parking de uno de los centros comerciales más grandes de España, no se han encontrado víctimas mortales, ya que se encontraba casi vacío al momento que se realizó la inundación por causa del paso de la Dana que tuvo lugar en Valencia la semana pasada. Afortunadamente. Entre otra de las tendencias, por supuesto, nombres como el de Vladimir Putin y Corea del Norte forman parte de lo más comentado, ya que muchos usuarios comentan cuál va a ser la nueva respuesta del nuevo gobierno de los Estados Unidos ante estos gobiernos, que recordemos en el pasado, durante el primer mandato de Donald Trump, tuvo ligeros acercamientos en tratados de paz con ambas personalidades, con lo que se trata de Vladimir Putin, al igual que con Kim Jong-un. En lo que se espera podrá ser el regreso de Trump a partir del próximo mes de enero del próximo año, se verá cuáles podrán ser las nuevas políticas estadounidenses con respecto a estas dos naciones. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Valencia Indignada, recordando de que este próximo sábado tendrá lugar una protesta organizada por distintas asociaciones para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 18 de la tarde frente a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Entre otra de las tendencias tenemos, por supuesto, nombres como el hashtag Feliz Jueves. El nombre de Trump y los Estados Unidos forma parte de los temas más comentados a esta hora y, por supuesto, nombres como el de Griezmann y Oblak fueron parte de lo más comentado por el partido que tuvo lugar del Atlético de Madrid frente al Paris Saint-Germain el día de ayer en la Champions League, en donde el Atlético logró una victoria 2-1. Sí, enhorabuena al conjunto colchonero. Más adelante, por cierto, estaremos retomando la información deportiva. Hay mucho para compartir. Jornada de Europa League, precisamente para hoy. Y también los gestos que vamos encontrando en el deporte, gestos de solidaridad con Valencia. Vamos a compartir, por cierto, algunos datos que se han revelado luego de una semana de la tragedia. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el café mañanero volvimos a Picaña. Ya escuchamos al alcalde y también nos encontramos con una historia sorprendente. Carlos, ¿recuerdas la imagen impactante de cuando el río se llevó el puente, ¿no? Sí. Fue una de las primeras. Ha sido parte también de las imágenes más virales que se compartieron durante la madrugada del martes y del día miércoles, en los cuales a muchos sorprendía justamente no solo la altura del agua que llegaba justamente en un río que por lo general está seco, y la manera y la facilidad con la que se arrancaba este puente, que para muchísimas personas fue completamente sorprendente e increíble. Esa imagen recuerdo que circuló en las redes sociales, en WhatsApp, por ejemplo, bien temprano. ¿Sería eso de las 8:30 de la tarde aproximadamente? Sí. Con Entonces, a esa hora, pero, sí, creo que llegó a mi teléfono. Y creo que nos sirvió para inmediatamente hacernos una idea de que había una inundación. De claro, que el aguacero estaba causando estragos. Era la magnitud de que en algunas zonas de Valencia, y particularmente en pueblos que han sido de los más afectados, no fue que cayera lluvia, sino fue la manera en la que el agua arrasó al justamente desbordarse los barrancos y el río. Y bueno, justamente en ese tipo de vídeos se podía apreciar la fuerza con la que el agua venía y la contundencia con la que iba a arrasar con absolutamente todo a su paso. Ahora imagínese que usted fue la última persona en cruzar el puente, incluso ir y venir, porque resulta que al frente del puente hay una clínica dental que pueda que sea la más antigua del pueblo. Hace algunos años la adquirió una colombiana, una odontóloga colombiana. Viene trabajando desde hace muchos años y allí laboraba todos los días. Aquel 29 de octubre no fue la excepción. Nos contó detalles muy importantes de cómo fue la jornada en sus últimas horas y que tal vez, o por qué no, ayudar en una serie de circunstancias a salvarle la vida, pese a que ella reconoce que fue un acto quizás de irresponsabilidad cruzar el río ya cuando se observaba que estaba crecido. Cuando ella pasa, la policía inmediatamente se pone manos a la obra y ya no deja pasar a más nadie porque ya el agua estaba rebasando el puente. Había peligro. Pues hablamos entonces con la última persona que cruzó el puente. Ella de hecho nos compartió la última imagen del puente, ya con el agua rebosándole. Ella es Tania. Tania, aquí está su historia. Estamos viendo lo que quedó del puente de Picaña. Una de las primeras imágenes que trascendió de la tragedia de la Dana de Valencia fue cuando el río se llevaba este puente. Latinos FM y Latinos Televisión ha logrado dar con la última persona que cruzó el puente. Ella es Tania, una colombiana. Tenía una clínica aquí al frente. Nos acompaña. Tania, gracias por estar con nosotros. 8 días después de aquella fatídica tarde, noche. Cuéntanos qué sientes al volver a este lugar. Bueno, que siento, todavía el sentimiento es de incredulidad. Ahora estoy asimilando de me salvé, porque estaba aquí esa noche antes de que cayera el puente. Me dicen que mi coche es el último que lo atravesó y ya tenía agua. Nada, ahora es un poco de desconcierto y que siento como que esto nunca va a volver a ser lo que era. Y no sé, o pienso que pasa mucho tiempo, va a faltar mucho tiempo para poderlo reconstruir, porque lo que era y lo que ha quedado está difícil, y el sentimiento es de tristeza, ¿no?, por todo lo que se ha perdido. Cuando tú cruzaste el puente, ya estaba el río crecido. Sí, el río estaba crecido, pero sin sobrepasar el puente. Pero fue a través del puente, cogí el coche que lo tenía en la otra esquina, o sea, en el otro extremo del puente, y regresé. Cuando regresé, ya las olas, o sea, ya chocaba el agua y pasaba por arriba del puente. ¿Alguna vez habías visto el río tan crecido? Nunca, nunca, jamás. Lo veía como ahora, un poquito de agua. De hecho, es un poco de, porque en Barranquilla tenemos el Magdalena y siempre está, es un río muy caudaloso, muy ancho, y siempre me río porque digo, aquí tienen unos cauces y no hay agua, o sea, son ríos secos, arroyos secos, que nunca los había visto con agua. ¿El río se llevó toda tu clínica? Toda, absolutamente toda, era, pues sí, toda, porque está en todo el frente. Al caer el puente, el pavimento, el concreto, se nota que hizo una ola y, según me cuentan, como efecto tsunami, que chocó contra los cristales y entró con muchísima fuerza y lo sacó todo fuera. Tania, ¿por qué cruzaste el puente? Para coger el coche. porque bueno, mi esposo me llama y me dice que salga, que aquí esto se va a inundar, y yo le digo, es que aquí no llueve y aquí no han advertido nada, estábamos trabajando como cualquier tarde de martes, y él me dice que vaya, me dice, ¿dónde tienes el coche? Yo, en el barranco. Y me dice, pues ve y cógelo y sal de ahí ya. Y bueno, eso hice. Fui, cogí el coche y me fui. Pero aún así no salí directamente, me monté en el coche y me fui. No, lo cogí y me volví a meter en el pueblo por el puente. Y es ahí donde yo digo, Dios, ¿cómo lo pude hacer? Pero bueno, era muy inconsciente. No tenía idea del peligro, no estaba advertida, no teníamos ninguna información. No, si yo no llamo ese día a mi casa, a mi madre, para que no se preocupase por mí, porque aquí no llovía, nos salimos de la clínica y nos hubiésemos enterado cuando impactó, cuando el puente cayó. Es decir, tú primero cruzaste el a pie y luego en el coche. A pie, y lo iba grabando con el móvil, de lo crecido que estaba el río. Y luego volví con el coche. Sí, es verdad que estaba muy cerca, pero lo volví a atravesar con el coche. Aquí, al fondo, están unas casas destruidas. Murieron algunas personas, de acuerdo con lo que nos han informado. ¿Qué sabes? Son de las casas más antiguas del pueblo, pero muy bien conservadas. De hecho, siempre son así como que muy bonitas, y era muy, muy bonito frente al barranco, porque es un barranco que ha estado muy cuidado, es muy atractivo. Y las personas que vivían ahí son población mayor. Me han dicho que han fallecido 6 personas, porque el agua impactó contra las fachadas y las destruyó. Es decir, en este sector murieron personas. 8 días después, como lo hemos anotado, hemos vuelto a este lugar lleno de barro en estos momentos. Por cierto, ¿has recibido también la colaboración de los voluntarios? Sí, sí, desde el segundo día llegamos a ver que había, y personas que no sabes de dónde salieron, hombres fuertes, llegaban y quitaban todos los armarios, cortaban los cables de la luz, el agua, todo lo que estaba destruido, y venían camiones y se lo llevaban, todos particulares. La verdad es que la solidaridad ha sido impresionante, impresionante. Los jóvenes, o sea, los jóvenes se han sobrado, son tan día y noche trabajando, dándolo todo. Es la zona devastada de Valencia. Te cuento que hay una sensación de tristeza, de desolación. Ahí al fondo podemos todavía alcanzar a ver algunas viviendas oscuras. Aquí está el puente. Normalmente este río está seco. Sí, es seco, completamente seco. Nunca, de hecho, es verde. Tiene gramas, arbolitos, todo. Es más bien verde. El puente ya no está. Está quebrado. Se lo llevó el río, lo vio todo el mundo. La clínica, ¿cómo se llamaba tu clínica? Picaña Dental. Picaña Dental, como el nombre del pueblo. Sí. Rendía tributo al pueblo de esa manera. Creo que si no era la primera clínica, es la segunda, porque yo desde que la tengo, yo compré un traspaso. Una dentista con la que yo colaboraba se jubiló y yo le compré el traspaso, entonces así tuve la clínica. Ya no hay entonces ni puente ni clínica. Seguramente el puente se reconstruirá. ¿La clínica también? Ya veremos qué ayuda, porque no es fácil volverlo a hacer, pero ganas sí hay. O sea, ganas de trabajar, de seguir adelante, de sobre todo también de responder, ¿no? Son muchos años aquí y te sientes parte de este pueblo. Nada detiene definitivamente las ganas de esta emprendedora colombiana que se encuentra en España desde hace ¿cuántos años? 21. 21 años. Prácticamente has desarrollado tu carrera profesional aquí. Sí, tal cual. Justo al año de graduarme, bueno, soy odontóloga, me especialicé en ortodoncia, y al año de estar graduada de ortodoncia me vine a vivir a España. Como lo anotábamos, no queda ni el puente ni la clínica, tampoco queda gran parte del pueblo y gran parte de la provincia que fue devastada por la Dana de Valencia. Pero lo más importante es que Tania está bien, igualmente toda su familia, todos. ¿Tus pacientes? No he sabido de muchos, pero con los que he tenido un contacto, un primer contacto, todos están bien, con pérdidas materiales, solo pérdidas materiales. Pérdidas materiales, en fin, ha quedado la vida, que es lo más importante. Desafortunadamente, más de 200 personas en esta zona no pueden decir lo mismo. Desde luego, nuestra solidaridad con todas las personas que murieron en esta tragedia. En el momento que hacemos esta entrevista, 8 días después, aún hay muchos desaparecidos. También toda nuestra solidaridad con todos los afectados. Y a ustedes que nos han estado siguiendo, muchas gracias. Y Tania, adelante. Sabemos que eres una guerrera, que nada te detiene. Un mensaje final, porque seguramente esta dura experiencia que has vivido amerita una reflexión. Bueno, como reflexión es definitivamente cuando sientes que pierdes todo lo material, da gracias por la vida. Por la vida, por la familia, verdaderamente, lo que verdaderamente importa son las personas. Ocho días después de la tragedia, volvimos al mismo lugar, a la misma hora, con la oscuridad de la noche. La diferencia, desde luego, es impresionante. Ya no está el puente, ni la zona de recreación. El puente se lo llevó la corriente. Solamente ha quedado Diana, eso sí, que afortunadamente sobrevivió, contó con esa suerte de alcanzar a pasar a tiempo y nos ha compartido esta durísima experiencia. Tal vez no le queden fuerzas para continuar en el mismo lugar por ahora. Por ahora. Y es que todavía está el susto en el cuerpo, no es para menos. Pero a todos los afectados desde aquí le enviamos un mensaje de mucho aliento, de mucha fuerza, mucha resignación también para todos aquellos que lo perdieron todo. Son los afectados por la Dana de Valencia. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Estamos con el sabor de Cash Latino Abad. Recuerde, Cash Latino Abad en la Avenida La Plata 107. Productos latinoamericanos e internacionales de primera calidad, las mejores marcas. Ya estamos a las puertas de la temporada de fin de año. Mejor dicho, ya estamos en la temporada de fin de año. Llegan también los platos típicos y en Cash Latino Abad encuentra todos los ingredientes y algo muy importante, a los mejores precios, con la calidad garantizada. Está abierto todos los días, incluidos fines de semana y festivos. Cash Latino Abad, venta al por menor, al por mayor, para todos. Qué bien, Cash Latino Abad. Muy pronto, por cierto, estaremos dando muy buenas noticias para los mayoristas. De momento, les seguimos esperando en la Avenida La Plata 107, esquina con la calle José Capuz, abierto todos los días, Cash Latino Abad, hasta las 10 de la noche. Bueno, desde ya también enviándole un mensaje a todas las personas afectadas, mensaje de solidaridad, también, como no, el mensaje de cara a la temporada de fin de año, de cercanía, porque Cash Latino Abad se encarga justamente de mantener esas buenas tradiciones vivas. Acaba de finalizar ya prácticamente la temporada de la fiesta de Todos los Santos, que pasó un poco inadvertida por esto de la tragedia, pero ahí estuvo también con la colada morada. Cash Latino Abad. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. No, viene Carlos Angulo, ya está listo. Pero antes, esta pequeña pausa. Tu estación, tu apoyo. Valencia. Juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Café Mañanero, el personaje del día. Personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día se trata del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien afirma que la llegada de Donald Trump y su victoria en los Estados Unidos será el amuleto vital para la paz de Ucrania frente a Rusia. El presidente publicó un mensaje en redes sociales después de haberse comunicado con el líder republicano que llegará a la Casa Blanca nuevamente en el mes de enero, afirmando que han llegado a acuerdos en los cuales el futuro de Kiev se encuentra en las manos de los Estados Unidos y espera que la fuerte relación entre Ucrania y los Estados Unidos pueda poner finalmente fin a la agresión rusa que ha tenido lugar durante los últimos años, afirmando así que la extrema y cercana relación entre el Kremlin y el expresidente y ahora nuevo presidente electo de los Estados Unidos será justamente el amuleto para que finalmente Vladimir Putin cese sus fuerzas y la invasión que lleva en Ucrania desde hace casi 3 años. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Siguen las muestras de solidaridad desde los escenarios deportivos hacia Valencia. Gracias de verdad. Toda voz de aliento suma. El deporte no es indiferente al dolor de esta tierra donde también se practica muchísimo deporte. Muchas de las zonas de recreación, muchas canchas de fútbol fueron arrasadas. Muchos escenarios deportivos quedaron destruidos. Ya se empezará a hablar de la reconstrucción. Ahora que se está hablando de solidaridad, qué bueno sería que, por ejemplo, un club como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, clubes de fútbol, pero también los hay de otras disciplinas deportivas, las escuderías, entendiendo que esta también es una tierra de automovilismo con circuito, de motociclismo. Por cierto, se ha confirmado que el último gran premio de motociclismo de la temporada será en Montmeló. No se corre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, que recordemos sufrió afectaciones principalmente en la zona de acceso. Lo que les quería decir es que sería muy bueno que estos grandes clubes apadrinaran, por ejemplo, la reconstrucción de la cancha de determinados polideportivos. Las canchas, los escenarios deportivos. Sería muy bueno, interesante, ahora que estamos viendo la solidaridad desbordada y que no se vea simplemente en el gesto de un minuto de silencio o de sacar una bandera en un escenario deportivo, sino que los clubes arrimen el hombro con apoyo de verdad. Todos los escenarios deportivos quedaron destruidos. Eso sí que les puedo asegurar. Estamos visitando la zona y de esa situación nos estamos percatando. Escenarios deportivos, las bibliotecas, sufrieron. Todo lo que estaba en los primeros niveles se lo llevó la corriente o lo destruyó. Las bibliotecas, habrá que reponerlas nuevamente. Es el momento de arrimar el hombro. La devastación es muy grande. El área es inmensa. Hoy precisamente compartí por aquí algunos datos de la devastación. Están justamente en el diario Levante. Sí. El satélite. Hay un satélite, así encuentro el nombre. que ha hecho unas imágenes de la devastación. 500,000 de personas, unas 75,000 habrían sido afectadas por las avenidas de agua, casi un 15% del total. Por tamaño, el mayor impacto concentra en ese área metropolitana de Valencia, donde 62,000 personas habrían sufrido de forma directa las consecuencias de la dana. 390,000 habitantes de esta zona. En este sector es donde más ha ampliado la información Copérnicus. Afectados directos, queremos decir que se les llevó todo, porque claro, la mayoría de las viviendas están a partir de la primera planta. Claro. Sí. Y esto es muy importante anotarlo. Pero aún mucha gente vivía en las primeras plantas o en casas, y la corriente se lo llevó todo o lo destruyó. Entonces, el deporte, los clubes que sabemos que tienen músculo financiero, perfectamente, cualquier donación de 10,000, de 20,000 euros sirve para recuperar un escenario deportivo. Ahí está la idea. Si por algo se ha caracterizado esta tragedia, es por el desbordamiento también de la solidaridad. El deporte no puede ser la excepción, y tenemos que ir más allá de un minuto de silencio o de sacar una bandera en un escenario deportivo. Entramos en materia. Tenemos Champions. Se jugó la segunda fecha. Este miércoles, triunfo de los equipos españoles, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Respira el Atlético de Madrid. Qué bien, hay fuerzas todavía. Yo creo que las declaraciones de Correa, que marcó ayer, lo dicen todo, ¿no? Aún se puede, aún hay fuerzas. Qué bien. Y esperemos que este sea el principio de una buena remontada para el conjunto colchonero. Bueno, ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene todos los detalles de la programación. Vamos inmediatamente compartiendo. Recordemos que en la primera salida cayeron el Real Madrid y el Girona, pero la suerte de los equipos españoles cambió ya para este miércoles. Aquí están los resultados. Y en el día de ayer se cerró la cuarta jornada de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes del mundo, y en donde los equipos españoles hicieron bien sus deberes, comenzando por el Fútbol Club Barcelona, que no para de golear, y es que lleva partido tras partido, no solamente de Champions, sino también de Liga, goleando a sus contrincantes. Y en la noche de ayer le tocó el turno a la Estrella Roja, que cayó goleado 2-5. Un Fútbol Club Barcelona que tiene una de las delanteras más poderosas en este momento en Europa. El Atlético de Madrid también hizo sus deberes, eso sí, con mucho más compromiso y más dificultad, pero logró vencer en el último segundo con gol de Correa al durísimo PSG allá en su casa, y donde el PSG parecía que tenía controlado el partido, pero cayó 1-2. Otros resultados importantes: el Inter de Milán, que venció en un durísimo encuentro al Arsenal 1-0. El Bayern Múnich, que también lo hizo ante el Benfica 1-0. El Stuttgart cayó ante el aguerrido Atalanta, que no para de ganar 0-2. Y un partido también muy importante fue el del Salzburgo, porque logró golear al Feyenoord de visita 1-3. El Club Brujas venció al Aston Villa de Unai Emery 1-0. ¿Qué le está pasando a Aston Villa, que cuenta con un jugadorazo colombiano, John Jader Durán, que no ha ganado últimamente sus encuentros? Y el Shakhtar venció a Young Boys 2-1. Y es que después de estos resultados, y cerrando la jornada cuarta de la Champions, la clasificación ha quedado de la siguiente manera: liderando en solitario el Liverpool, seguido del Sporting de Lisboa. También está el Mónaco, el Stade Bristol, el Inter, el único club de España, el Fútbol Club Barcelona en la sexta posición, el Dortmund y el Aston Villa, cerrando los 8 equipos que pasarían directos a la segunda fase. Y los que tienen que hacer una eliminatoria, tendríamos al Atalanta, al Manchester City, a la Juve, al Arsenal, al Bayer Leverkusen, al Lille, al Celtic, al Dinamo de Zagreb, al Bayern Múnich, al Real Madrid, al Benfica, al Milán, al Feyenoord, al Club Brujas, al Atlético Madrid y al PSV. Recordemos que el PSG ha quedado en la posición 25 y podría quedar por fuera de esta competición. Carlos, ¿cómo es la cosa? Dice Adolfo que el Paris Saint-Germain, que perdió con el Atlético de Madrid, está en el puesto 25, ¿y por qué podría quedar por fuera de la competición? Recordemos que estamos ante el nuevo formato de la Champions League, en donde ahora compiten de forma consecutiva 36 equipos. Los primeros 8 equipos, que son los que ha dicho Adolfo, del Liverpool, el Sporting de Lisboa, Mónaco, Stade Bristol, Inter, Barcelona, Dortmund y Aston Villa, son los únicos 8 equipos que clasifican directamente a la segunda jornada, que son la eliminatoria de octavos de final. Todos los equipos que se encuentran entre la novena y la 24ª posición, que serían desde la Atalanta hasta el PSV, tendrán que ir a una segunda ronda eliminatoria. Eliminatoria justamente entre ellos para decidir quiénes serán los contrincantes en los octavos de final contra los 8 primeros clasificados, pero todos los equipos que se encuentran de la posición 25 a la 36 quedarán automáticamente eliminados de las competiciones europeas. Se elimina también esto que estábamos acostumbrados, de que cuando pasabas de no pasar de la primera fase de la Champions League, podías jugar en la Europa League. Ahora este nuevo formato ya no lo permite, por lo cual equipos como el PSG, el Stuttgart, el Girona, el Shakhtar, el Bologna, el Red Bull Leipzig, los Young Boys, el Estrella Roja y por supuesto el Sturm y el Bologna no clasificarían y quedarían eliminados de las competiciones europeas tras esta primera ronda. Así están las cosas entonces. Es lo que tiene que ver con la Champions. Vamos inmediatamente con la programación de la Europa League. Adolfo Jiménez del Río está listo, porque hoy continúa entonces el fútbol continental. Tenemos Europa League. Entramos en el segundo torneo de clubes. Y hoy tenemos más fútbol europeo, porque precisamente tenemos la Europa League en su jornada cuarta, que comenzó en el día de ayer con un partido entre el Besiktas y el Malmo. Un Besiktas que venció 2-1. Y para hoy a las 6:45, el Ludogorets recibirá al Athletic de Bilbao, uno de los equipos españoles que están peleando esta Europa League, junto a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que tendrá un durísimo partido visitando a Victoria Pilsen a las 9 de la noche. Otros partidos de esta jornada importantes son el del Olympiacos, que recibe al Rangers, el Galatasaray, el equipo turco que va muy bien en la tabla de clasificación y que se enfrentará nada menos que al Tottenham. Y a la misma 6:45, el Frankfurt recibe al Slavia de Praga, el Niza al Twente, el Glim al Karabakh. Y ya para las 9 de la noche, el Lazio, el líder de esta competición en este momento, recibe al Oporto de Portugal. Tremendo partidazo. Esperamos ver el AZ al Fenerbahce, el Manchester United al PAOK, el Ajax al Tel Aviv y el Riga CF al Anderlecht. Vamos cerrando también con información de los partidos que se aplazan. Atención, esto es muy interesante también resaltarlo, porque vamos encontrando que algunos compromisos que han afectado el calendario, han impactado el calendario de la liga. Entonces, han aplazado por segunda jornada los partidos del Valencia y el Levante y empiezan las aperturas entonces en el calendario. El Villarreal Rayo se disputará el jueves 19 de diciembre y el Valencia Real Madrid aún no tiene fecha. También ha sido aplazado por las trágicas inundaciones el derbi de la liga entre el Levante y el Valencia, esto en el apartado femenino.